para todos los enamorados. ¡Anda! Esa muchacha me tiene medio loco. Esa muchachita que yo miro, esa muchacha, esa que yo conozco, ya me tiene colgando de un hilo. Esa muchacha me tiene medio loco. Y si la miro, ella, ella, mi corazón hace tuki tuki raca. Y si la miro, ella, ella, mi corazón hace tuki tuki raca. Enamorado, enamorado, estoy enamorado de esa linda morenita. Enamorado, enamorado, qué feliz me siento, loco de contento. Enamorado, enamorado, ay, de mi morena.